Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, vaya semana que llevo que no he grabado nada, lo sé. He tenido muchos temas de trabajo con salidas fuera de la oficina y otras ocupaciones que me han tenido distraído. La extracción de una muela, sí, una muela, la he perdido. Esto es un síntoma claro de que la vejez avanza y es el momento de tomar decisiones, jóvenes oyentes. Así que después del episodio desagradable de la extracción, donde me comporté como un auténtico hombrecito, después de temas laborales que me tenían fuera de la oficina y con poco tiempo de sentarme a pensar, hoy tengo dos temas para vosotros, un poco así, un poco esporádicos, un poco reflexiones a medio hacer. Pero antes de lanzarme, quiero recomendaros la página cambiorealista.com. Cambiorealista.com, una página donde se está publicando una novela por entregas, una novela de conspiraciones, de ejes de poder en lo oculto, de todo eso que sospechamos, pero nunca le ponemos nombre. Bueno, pues Cambio Realista es un libro publicado de manera totalmente gratuita y por entregas que lo podéis leer en cambiorealista.com. Dicho esto, quiero comentaros una experiencia. Estoy probando el tema de las bicicletas de la ciudad de Madrid. Ya sabéis que muchas ciudades se han lanzado a ofrecer un servicio de bicicletas eléctricas, con el cual buscan, evidentemente, porque además de dar un servicio, pero lo que buscan básicamente es poner solución a un problema, que es el problema creciente de cualquier ciudad, del tema de desplazamientos, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, intentar combatir los problemas de tráfico de Madrid con unas pocas bicicletas es como curar el cáncer con paños de agua caliente. No son la solución, pero ahí están. Lo que sí es cierto es que no todo el mundo las usa. O sea, yo en prácticamente todas las estaciones que me he movido, la verdad es que apenas llevo un mes sin usando las estaciones de bicicletas, siempre he encontrado bicicletas en mejores, peores condiciones, con los frenos que le chirrían todas. Bueno, todas, las dos que he probado. He probado dos bicicletas así chirriantes, pero bueno, funcionaban bien, el motor eléctrico funcionaba bien, lo cual está muy bien, me alegro mucho, y ha sido una buena experiencia, sobre todo por la gran cantidad de estaciones base con bicicletas que hay. Hoy he salido, he terminado mi trabajo de por la mañana, y resulta que la línea 1 de metro en Madrid, pues, está de obras, aunque no entiendes muy bien, se supone, ¿no? Y nos informan de que hay un servicio especial de autobuses para que podamos usar esos autobuses en lugar de la línea 1. Yo comprendo perfectamente de que tengan que hacer obras de mejora. Quejarse es en vano. Además, me consta que se dan prisa y lo hacen en verano para que el impacto sea mínimo. También es cierto que han empezado un poquito tarde las obras de la línea 1. Y en la ida, si bien tuve que salir y coger otro autobús, en la vuelta no me apetecía coger otro autobús. Podía haber cogido otra estación de metro caminando un poquito, pero al final dije, mira, como he acabado de trabajar, tengo tiempo, saco la aplicación de Bicimat, Bici de Madrid. Hay una estación muy cerca de donde estaba mi cliente, fui para allá y la localicé. Menos de tres minutos andando, caminando hasta la estación. El problema era ir desde el punto A hasta el punto B, desde el punto donde estaba con mi cliente al siguiente punto de mi trayecto, que estaba un poquito lejitos. Aunque el centro de Madrid es grande, pero si no sabes callejear bien, pues puede ser un poquito complicado. Aproximadamente la distancia eran de 3,5 kilómetros, lo que distaba de mi punto de origen al punto al que quería ir. Así que bueno, como no tengo soporte para la bicicleta, no tengo un soporte para poner el iPhone en la bicicleta, pues lo que hice fue conectar Google Maps, darle a que iniciara la navegación y ponerme el auricular en una oreja. Evidentemente es una temeridad ir con auriculares en bicicleta, pero bueno, como era solo para el GPS, me lo puse en una oreja. Más de uno me ha dicho, oye, pues te podían haber sancionado por llevar auriculares mientras conducías una bicicleta. Sí, pero era solo en una orejita. Y además son auriculares no de ventosa. Cosa que si un guardia se pone estricto, pues podrían sancionarme. Pero tío, es que necesitaba ir, así que asumí el riesgo. Tampoco conozco la ordenanza, no sé si está bien o mal. Pero bueno, en cualquier caso yo no era un problema para nadie porque estaba atento, oía bien. Y un 10 para el servicio de navegación de Google Maps. La navegación, los consejos de navegación, pues auditivos, fueron suficientes para llegar y bueno, tuvieron que dar varias instrucciones. Dentro de 200 metros, gira a la derecha. Lo único malo es que te dice gira a la derecha, lo que pasa es que te dice gira a la derecha por la calle Modesto Lafuente. Bueno, a lo mejor ves cuál es la calle Modesto Lafuente, a veces no ves cuál, pero si no estás viendo el nombre de la calle, si te dice gira a la derecha, pues giras a la derecha. 200 metros antes te avisa, con lo cual ya vas más o menos atento y luego más o menos al final te haces la idea de cuántos son 200 metros. Yo no sé si todos vosotros sabéis cuántos son 200 metros. Bueno, finalmente llegué a mi destino. Cerca de ahí yo ya había visto con la aplicación de Bicimap que había una estación de soltar la bici. Y el trayecto pues fueron unos 20 minutillos que me costaron 40 céntimos. Que eso es lo que más o menos cuesta soltar y coger una bici. A ver, yo tengo un abono de metro. Podría decir, jo, pues te has gastado 40 céntimos a lo tonto. Bueno, la verdad es que cogí la bicicleta más por disfrute que por otra razón. Ha sido muy cómodo. El metro es más rápido, evidentemente. Pero ahora que hace tan buen tiempo, la verdad es que es un gusto ir en bicicleta. También es un riesgo, porque Madrid es una ciudad que, como muchas otras ciudades, tenemos autobuses que son... Los autobuses de transporte público de Madrid están conducidos por antiguos combatientes y servidores del emperador de Japón, gente que estaban educados para montarse en un avión y chocar contra alguna embarcación estadounidense, pero al final acabó la guerra y como no sabían qué hacer con tanta gente, dijeron, pues vosotros vais a ser conductores de la EMT. Y todos gritaron, ¡Banzai! ¡Banzai! ¡Larga vida al emperador! Y ahí están. Hay que tener cuidado con esa gente, ¿eh? Mira, yo con el tema de bicicletas lo tengo claro. Las normas de tráfico son para todos. Y el hecho de tener una bicicleta o una moto no significa que te puedas saltar un semáforo, saltar un paso de cebra o hacer cambios de carril ahí a lo loco. O no señalizar ni anticipar tus movimientos. En ese sentido, yo procuro ser un conductor modélico, en primer lugar por mi seguridad y en segundo lugar porque tampoco quiero hacerle daño a nadie. Pero bueno, me ha resultado interesante y me ha hecho pensar también en las posibilidades que tiene un servicio como estos y lo bueno que sería, a ver, evidentemente la bicicleta no es la solución a los problemas de transporte de Madrid, el metro sí lo es, un metro moderno, capaz de mover muchos vagones, sincronizarse y todo eso, sí, pero también pues podría ser de ayuda y más vehículos. Porque aunque en Vidas en Red no hablo de coches, hay otros podcasts y bloggers que hablan de coches, ahí está el amigo anteriormente llamado Geekologista, ahora se llama Jaime algo, o Jaime. Además yo no tengo carnet de conducir, que esto a mi edad a algunos les podría sorprender, pero no, somos una comunidad grande de adultos que no tenemos carnet de conducir, no lo hacemos por convicciones sino por circunstancias, y tampoco me han llamado mucho la atención los coches, pero de lo que quiero hablaros es de algo que va más allá del mundo del automovilismo. Este fin de semana ha salido la noticia de que ha habido un accidente de coche. Uno de estos coches Tesla, que son vehículos eléctricos que funcionan muy bien, si miráis en internet, en YouTube vídeos, es muy chulo. El holandés errante quizás fue la persona que despertó el interés que yo podía tener en este tipo de vehículos, que no tenía muchos. Si no conocéis el canal de YouTube del holandés errante, La bendición del holandés errante, pues él tiene uno de estos vídeos muy típicos de él. Yo que lo conozco a nivel personal desde hace muchos años, desde que el holandés errante era una décima parte de su tamaño, porque es un tiarraco gigante, es un gigante holandés con la barba roja. Pero yo lo conocí cuando era un renacuajo. Y cuando era un renacuajo era igual que ahora, es decir, es un tipo sin inhibiciones. Él es un tío que vive sin electricidad y que le fascina mucho el tema de los vehículos eléctricos y las posibilidades que tiene. Quizá él, mejor que otros youtubers, ha sido capaz de ver las posibilidades que tienen. Así que cerca de donde él vive hay un Tesla Supercharger, que es un punto de abastecimiento para cargar la batería de tu automóvil Tesla, que Tesla, por lo visto, lo ofrece de manera gratuita. Esto es muy interesante. Bueno, pues él tenía ganas de ver un coche, así que estuvo visitando con cierta frecuencia uno de estos puntos de carga de Tesla, hasta que finalmente dio con un vehículo que estaba ahí cargando su batería. Y oye, fue muy interesante porque, bueno, él iba con otra persona, la otra persona estaba un poco desconcertada. Tío, ¿cómo se te ocurre salir de tu coche y acercarte al tío que está en el coche, que además es un guiri que no habla español, y decirle, hola, ¿qué tal? Mira, tengo un canal de YouTube, es tuyo el Tesla, ah, oh, qué guay, mira, tal, ¿me podías enseñar esto y lo otro? Normalmente mucha gente te diría, mira, déjame en paz y lárgate, o me tengo que ir, adiós. Pero, no sé, mi amigo el holandés errante tiene eso que inspira cierta confianza. Así que, mira tú por dónde, habló con el dueño del Tesla, era un tipo que venía desde Alemania y se iba a Alicante, si no me equivoco. Hay cosas que él me ha contado que no salen en el vídeo, que son datos un poquito más privilegiados, si queréis llamarlo así. Y fue muy chulo, ¿no? O sea, primero, la primera impresión que te da es que es un coche normal y corriente, un coche muy americano, un coche grande, muy moderno, con unas líneas muy, muy chulas. Un gran maletero. El tío tenía una nevera en el maletero. El coche tiene una especie de iPad gigante, una tablet, y la conexión a internet es gratis. Creo que es gratis durante un montón de años. No sé si son 8 años de internet gratis o 2 años, una cosa así. También estuve mirando por ahí en la página de Tesla que te dan una garantía enorme de las baterías del coche, además de los puntos de acceso gratuitos. Con lo cual, oye, un coche que te va a costar, creo que son el modelo 3, creo que son $35,000, que no está mal, pero oye, sabes que durante 8 años no vas a pagar combustible, lo cual es un punto muy guay. Aparte de que el coche es potente, o sea, se mueve bastante bien. El coche además está equipado con una serie de sensores. Mira, a ver, antes que nada tenía que haber hecho un disclosure, una especie de pliego de descargo. Yo no soy un experto en temas de Tesla, he leído muy poquito, así que estoy compartiendo algo. Si hay errores, por favor, sentiros con la libertad de corregirme. Bueno, pues el coche está equipado con una serie de sensores. Sensores de proximidad, creo que es, pero también con cámaras. Con lo cual, cuando vas conduciendo y si algún vehículo se acerca hacia ti de manera peligrosa, pues el vehículo te avisa. Y en las últimas actualizaciones del Tesla, sí, se conecta a internet y se actualiza, pues tiene un modo que es el modo piloto automático. Si os metéis en YouTube, os recomiendo que miréis el modo piloto automático porque es una chulada, ¿eh? Es muy chulo. A ver, no es lo que nosotros pensamos, ¿no? A lo mejor algunos estáis pensando en Minority Report, esos coches autónomos que funcionan solos. No, en realidad más bien, mi conclusión es que funciona muy bien cuando tú vas por una M30 o una vía urbana que cumple varias condiciones. La primera condición es que las líneas viales, las marcas viales, están claramente indicadas y señalizadas. Esa línea blanca, pues está marcada. Con lo cual el coche también lee la línea blanca y sabe por dónde mantenerse. El coche viene incluido con un GPS muy potente. Luego también es importante que haya vehículos, porque también sigue al vehículo. Si, por ejemplo, vas en una vía que no está claramente señalizada, pero tienes un coche delante, el Tesla va a seguir al vehículo que está delante. Con lo cual, aunque no esté claro por dónde van, pues le sigue. He visto un vídeo que es, dice en inglés, mi Tesla por poco me mata, y es, el tío va en piloto automático, va flipando, porque además es muy flipante, da mucho yuyu, y en un momento dado, él tira por una vía que no está señalizada. Claro, gira un poco, no hay ningún vehículo delante, y el Tesla tira recto, y el tío coge el volante y gira. Pero se lleva un sustico interesante. A ver, no es que peligre su vida, pero si no hubiera cogido el volante, hubiera tomado la curva en línea recta. Está muy bien, pues, por ejemplo, si vas, pues eso, una M40, hay atasco, con lo cual el coche no va muy rápido, hay coches delante y a los lados, con lo cual va arrancando, frenando, o vas en una vía en la que hay mucho tráfico. Imagínate que vas en una autovía y está claramente marcado, es más o menos recta. Yo, con el tema de curvas, yo no haría el piloto automático. Y el coche pues se mantiene, ¿no? Imagínate, si hay más coches a los lados, pues el coche se va manteniendo en su carril. Tesla lo que dice es que no quites las manos del volante. Así, si yo fuera el fabricante de Tesla, diría lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú una cosa le llamas piloto automático, seguro que va a aparecer algún inconsciente que va a decir, ¡ay, qué guay, un piloto automático! Pues voy a ponerme a escribir correos electrónicos mientras el coche me lleva a casa. Y no, no es eso. En realidad es más bien un asistente a la conducción. Este fin de semana, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que un tío ha perdido la vida en un vehículo Tesla cuando iba en piloto automático. Al parecer, el conductor iba viendo una película de Harry Potter. O sea, el tío llevaba un reproductor de DVD o algo así y estaba viendo la película de Harry Potter. Se despistó y hubo un vehículo entró, etcétera, etcétera, accidente, muerte. La noticia no tendría mucha trascendencia de no ser porque el vehículo era un Tesla. Y seguramente a lo mejor es el primero o el segundo vehículo que sufre un accidente de estas características. Lo que es sorprendente aquí es el tema del piloto automático. Eso es lo sorprendente. También es sorprendente que claro, los fabricantes dicen, mira, normalmente cada millón de kilómetros un coche sufre un accidente. En este caso, la flota de vehículos Tesla, a los 2 millones y pico de kilómetros recorridos, porque claro, estos tíos tendrán un control de cada vehículo. ¿Y dónde va? Esto es el Google de los coches, saben lo que haces y dónde vas. Pues a los 2 millones y pico de kilómetros ha habido un accidente. Claro, yo iría más allá de eso. Aquí lo que ha habido es un problema de imprudencia. Y yo creo que el piloto automático, he estado viendo bastantes vídeos y leyendo un poquito por internet, en realidad es un asistente a la conducción. Y yo creo que podría ser incluso más seguro. Más seguro en el sentido de que si tú vas en una carretera de las características que he dicho, ¿no? Con las líneas bien señalizadas, con vehículos por ahí a una velocidad no muy alta, pues el coche se va a comportar bien sabiendo cuándo tiene que frenar, acelerar o ir girando. El piloto automático, lo que te podría servir muy bien es para alertarte si sufres alguna distracción de que tienes que frenar, que te vas a comer el coche delante, pues los sensores lo ven y frenan. Oye, pues yo creo que este sistema va a evitar muchísimos accidentes, pero muchísimos. ¿Por qué? Pues porque los coches normales no tienen esos sensores, con lo cual, si un inconsciente se pone a mirar el móvil mientras está conduciendo y el de adelante frena, pues el Tesla va a reaccionar y el Tesla siempre está pendiente, el conductor no. También es cierto que hay situaciones que no va a haber. El Tesla no va a ver un semáforo, hasta donde yo sé. Si el Tesla si se salta un cedo al paso y en un cruce viene un tráiler de 16 ruedas y lo arrolla, o en el cruce de un tranvía, se lo va a comer y no va a reaccionar tan rápido. No es un caza, es un vehículo. Pero sí veo, y reflexionando un poco, bueno, por cierto, hay una noticia de un tío que ha recorrido de la costa oeste a la costa este en un Tesla en modo piloto automático. Esta es una noticia que hay por ahí. Yo no la he leído la noticia, he leído menciones a esa noticia de que ya ha habido un tío que ha dicho: me compro el Tesla y me voy a recorrer Estados Unidos como Forrest Gump, de punta a punta, con el modo piloto automático. Seguro que ha ido en vías más o menos decente, y seguro que el tío no ha perdido pista, o sea, no ha dejado de estar atento. De hecho, en los vídeos donde yo veo que la gente se pone a grabar, este es el piloto automático, qué repelús, da la vuelta y se pone a hablar con el tío de atrás, me sigue pareciendo una temeridad. Con todo y con eso, ya sabéis que yo soy bastante entusiasta de la tecnología y yo creo que llegaremos a eso. Creo, sinceramente, que llegaremos a eso. Llegaremos de forma rápida, además, llegaremos al momento en el que todos los coches estarán conectados a internet y con un GPS muy preciso, bien ubicados. Todos los coches tendrán sensores, y no solo sensores de proximidad, porque hay gente que dice: mira, en el accidente de este fin de semana, por lo visto, los sensores del coche no distinguieron el color del cielo y el color del vehículo. Entonces, no, como que no lo pillaron bien. Bueno, lo que va a ocurrir tarde o temprano es algo que ya está en marcha. Yo uso mucho Google Maps. Este año, he hecho varios viajes de trabajo y he ido en coche con compañeros de trabajo, y yo iba con el GPS. Y recuerdo una vez que iba a cierto pueblo de Madrid en el que de pronto Google Maps me dijo: oye, hay un accidente a 3 kilómetros, cuidaico. ¿Y cómo sabía Google Maps que había? Pues porque había coches y porque creo que se puede reportar. Ya hay otras aplicaciones como Moovit que también puedes reportar ese tipo de cosas. Ahora mismo es una tecnología que está funcionando, 100% operativa, pero que todavía tiene mucho que aportar. Pensad en el momento en que las carreteras, no solo los coches estén dotados de sensores, y un coche sepa que hay un coche delante a 3 metros, otro a la izquierda, y otro que va a toda leche atrás. En el momento que los coches sepan eso, te van a ir guiando los coches y te van a decir: oye, ve colocándote a la derecha que va un tío a toda pastilla en el carril izquierdo. O oye, ve frenando porque hay una retención y los coches van a 20 km por hora y tú vas a 90, tío. Así que es el momento de ir reduciendo ya. Cuando eso pase, cuando también las mismas carreteras o las mismas ciudades tengan sensores y repetidores que creen una red mallada, o el 5G empiece a funcionar con el Internet de las cosas a tope, en ese caso seguramente veamos el auténtico piloto automático. Claro, hay cosas que no ve el piloto automático. Si se te cruza un ciervo, no lo ve el piloto automático. Bueno, no sé, que haya sensores y demás. O una maniobra brusca. Yo creo que una maniobra brusca no debería hacerlo un piloto automático. ¿Qué ocurre si los sensores fallan? ¿Qué ocurre si hay una tormenta eléctrica? ¿Qué ocurre si hay un gamberro con un inhibidor de frecuencia o que se dedica con un aparatito a freír los sensores? ¿Qué hay si hay hackers, que por lo visto ya ha habido hackers que han tomado el control de este tipo de vehículos? Estos vehículos tienen wifi, tienen 4G, tienen puertos abiertos. El vehículo puede tomar el control del coche. ¿Qué ocurriría en el caso de que hackeen? Que metan un virus en los servidores de Tesla e infecten los coches y se arranquen solos y atropellen a ancianitas y a pelirrojos zurdos que soplan vidrio. O vete tú a saber qué. Pues es muy curioso, ¿no? Vamos a un mundo así. Vamos a un mundo así. Y yo creo que se impone. Este tipo de cambios no solo son necesarios, sino que se imponen. Es necesario que, primero, que todos los vehículos sean eléctricos. O sea, ya hoy en día podemos decir que ya tenemos la tecnología para prescindir de los combustibles fósiles, que lanzan sustancias cancerígenas, tóxicas y que contaminan. Podemos decir ya que tenemos forma de crear energías limpias y tenemos que depender de ellas y romper la dependencia del petróleo. Y si en vez de tener vehículos que van a 200, pues tenemos vehículos que van a 120, velocidad máxima, ¿qué más da? ¿Qué más da? Me encantan los extras del Tesla. Me encantan los extras del Tesla. Y me gusta mucho el concepto de vivienda móvil. Y alguno dirá, ¿estás hablando de una caravana? Sí, sí, una caravana. Pero fijaos, en el momento que haya cosas como los pilotos automáticos y que funcionen bien y que digan, mira, va a funcionar, va a entrar en funcionamiento el piloto automático, va a tener una velocidad máxima de 80 km por hora en determinadas vías, con lo cual, cuando tú vayas en una carretera, lo que te vas a encontrar son... ¿Habéis visto las orugas procesionarias? Esto es un tipo de oruga que engancha a otra oruga y se forman procesiones de orugas. Aquí en Madrid yo lo he visto y es un fenómeno muy curioso, ¿no? Entonces vas viendo ese desfile de orugas que son como una especie de larguísimo tren de orugas que van desfilando. Pues dentro de poco veremos que de manera inalámbrica, de manera 5G, Wi-Fi o como queráis llamarlo, veremos procesiones de coches que van de forma ordenada, ¿eh? Ya no hay que adelantarse, no, esto es el comunismo de los coches, como diría Bill Gates. Todos ahí, en la autovía Andalucía, todos ahí uno detrás de otro, pum, pum, pum, pum, que un coche se incorpora a carretera, el mismo sistema te dice, espérate, ahora te conectas, mantén esta velocidad y vas. ¿Qué quieres ir en automático? Pues métete en el carril de la izquierda y puedes ir hasta 120. Mientras tanto, puedes ir en velocidad crucero, 80 km por hora, vamos a poner 90 km por hora, con tu piloto automático, con lo cual te puedes echar una siestecita, puedes trabajar o puedes hacer más cosas. Pensad cómo esto afectaría el modo piloto automático. Esto aparecía en un episodio de Los Simpsons. Los Simpsons, como siempre, destacan por hacer predicciones temiblemente acertadas. ¿Qué ocurriría con esas profesiones que además tienen un alto porcentaje de riesgo? Hace poco en el podcast hablaba de un accidente que se produjo y citaba a un amigo podcaster que no he querido decir el nombre, yo sé que a él no le importa, pero bueno, como estamos con la privacidad, más de una ocasión comentó, mira, cuando veáis que se producen accidentes de autobuses, que dices tú, la carretera estaba bien, no ha habido un fallo mecánico, normalmente es que suele haber un fallo humano y normalmente es que ese conductor ha trabajado tantas horas que se ha quedado dormido al volante, porque evidentemente alguien que vive de eso no quiere matarse, nadie quiere matarse. Pero si te presionan para hacer más horas y falsean los tacómetros, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que alguien se va a quedar dormido al volante, y si esa persona además lleva un autobús con 50 personas, pues va a ocurrir una masacre. Dispositivos como estos en autobuses y en camiones, gente que dedica muchas horas, yo creo que en lugar de reemplazar al conductor, que yo creo que va a ser siempre necesario, lo que van a permitir es que el conductor pues viaje de una manera más relajada. Pueda dormir, pueda dormitar, pueda hacer otras cosas, pueda mirar el móvil o conectarse a internet o ver una película, y luego ya cuando se vaya acercando a su estación de descarga, de destino o a la estación de autobuses, toma el control del vehículo y hace los movimientos, más o menos como hacen los pilotos. ¿Vosotros creéis que los pilotos están todo el día a los mandos del avión? No, los pilotos realmente lo que hacen es despegar y aterrizar. Cuando alcanzan cierta altitud y cuando están más o menos ya enfilados, ponen el piloto automático y no sabemos exactamente qué hacen, pero tienen que justificar el sueldo. Pero realmente hacen eso, maniobras de aproximación, aterrizaje, despegue y cuando están esperando pista, pues por ahí están. Con lo cual, lo que va a ocurrir en el mundo de la conducción es lo mismo que ya está ocurriendo en el mundo de la aviación. Es lo mismo que está ocurriendo en el mundo de la aviación comercial y civil. Pilotitos automáticos y ala. Ya los sistemas del avión se ocupan de mantener la altitud, el rumbo, hacer las correcciones, estabilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sería una gran ventaja y un problema que tenemos todos, que son los accidentes de tráfico, que casi siempre se producen por imprudencias. Ahí están las cámaras de tráfico siendo testigos de la gente ansias que hay por la vida, la gente que no respeta la vida de los demás ni la suya propia. Bueno, pues que ocurra eso. coches que sí, que tengamos más control. Imagínate en el momento que los vehículos Tesla que están... Bueno, ya no los vehículos Tesla, es que tú tienes un móvil Android y te montas en un vehículo y el móvil va mandando información de todo. O sea, no sé si cuánto habéis metido en google.com/history, creo que es, donde no solo ves el historial de navegación y de búsquedas, sino también tu voz, tus búsquedas de voz, también tus rutas, ¿a dónde has ido? Yo que me muevo tanto, alucino cuando veo el historial de por dónde voy a todos lados. Cuando eso lo tenga tráfico y cuando tráfico sepa que tú vas a 130, no van a hacer falta los radares. El mismo coche se va a ocupar de denunciarte. Y alguno dirá, tío Converso, esto es Gran Hermano. No, esto va a ocurrir. Que lo des por hecho. Da por hecho que va a ocurrir. A lo mejor, no sé si el vehículo mismo te va a imprimir la multa. Pero lo que sí es cierto es que el vehículo va a mandar una señal a tráfico y va a decir, este tío va a 130, este tío va en dirección contraria. Este tío está conduciendo de manera errática y el mismo vehículo te va a decir, amigo, estás haciendo esto, te inmovilizamos el vehículo, espere a la patrulla de la Guardia Civil. Esto va a ocurrir y no solo eso, esto debería de ocurrir. Ahora es cuando surgiría un interesante debate con mis amigos libertarios, como el señor Mist, del gran podcast Reality Cracking, donde diríamos, ¿qué es mejor, tener más seguridad o más libertad? Y claro, alguno dice, pero Converso, tú eres un liberal. Sí, soy un liberal para ciertas cosas, pero para estas, para el tema de tráfico, para el tema de tráfico, viva Gran Hermano. Viva Gran Hermano, viva el control absoluto. A favor de salvar vidas de otras personas, claro es. Bueno amigos, estas son mis disquisiciones en el largo podcast de hoy. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludito a todos y hasta pronto.